Este es un programa grabado. Si desea hacer comentarios respecto al contenido, lo recibimos a través de la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, o si lo prefiere, vía WhatsApp al número 951-401-1430. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Muy buen día tengan, querida y respetable audiencia, seres pertenecientes a todos los reinos, órdenes y familias. En este día escucharán una emisión más del programa Cuatro Patas. Cordialmente les saluda a nombre del colectivo Iscuintli, su servidora Enid, deseando captar sus sentidos y que cuando escuchen este programa sea desde una perspectiva benéfica para fortalecer y seguir creando redes y compromisos a favor de todos los animales no humanos. No importa si se trata de perros, lagartijas, conejos o gallinas, el 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales. A través de acciones mediáticas y educativas por todo el mundo, con el único fin de reivindicar las garantías mínimas de estos seres vivos, con los que compartimos hogar en este planeta que llamamos Tierra. Bienvenida a toda la audiencia que sintoniza estas sus emisoras, XCVJ Radio Universidad por la frecuencia modulada en el 91.5 y a través del 91.3 Radio Cuilapan, rescatando nuestra identidad y cultura. Gracias por hacer que el mensaje se escuche en más espacios. Hoy, en Los Perros de Pavlov, la primera de las tres secciones que les preparamos, tendremos una voz invitada desde Colombia. Natalia Parra nos platica acerca de la visión especista que tenemos en el mundo, que ha justificado la explotación de la fauna y flora, así como de los bienes naturales, y cómo con esto hemos normalizado la violencia hacia los más vulnerables. Natalia Parra es activista y defensora de los derechos de los animales no humanos, así como dirigente de varias organizaciones y asociaciones en contra del maltrato animal y la defensoría de sus derechos. A continuación, un fragmento de su charla llamada Activismo por los Derechos de los Animales. Los perros de Pavlov. Buenos días a todos y a todas. Específicamente nos vamos a enfocar en el activismo por los animales, que por supuesto, como cualquier cosa en el mundo, está conectada con otras causas y eso lo vamos a ver ahora. Quiero contarles que el hecho de estar aquí con ustedes es muy importante para nosotros como animalistas, porque ustedes como jóvenes, ustedes como personas que están comenzando o que están quizá en un proceso de transición, donde están pensando muchas cosas acerca de su vida, acerca de las concepciones que tienen en el mundo, por supuesto teniendo toda una serie de antecedentes, porque a veces piensan que los jóvenes hasta ahora están partiendo en el camino y no, ustedes ya traen un camino recorrido, pero déjenme confesarles que envidio su edad, envidio el momento en que se encuentran, porque es definitivamente ese momento pues en la vida donde uno puede construir mucho de sí y puede, casi que puede ser una esponja para recibir toda clase de experiencias y toda clase de estímulos del mundo. Es una maravilla. Y bueno, pues a veces los animalistas nos damos a la tarea de explicar esto con plastilina, como se dice aquí en este país, porque tristemente vivimos en un país altamente maltratador, un país donde el círculo de consideración moral sigue muy estrecho y no todos ni todas están adentro, y mucho menos los seres de otras especies. Entonces, les presento esta imagen. En estos ámbitos académicos es muy posible que se conozca. Yo les quisiera preguntar, ¿qué es esto? ¿O tiene cara de qué? ¿Un qué? ¿Un trompo? ¿Tronco? Bueno, sí, podría ser un tronco. De hecho, ¿tiene de alguna manera una relación? ¿Quién me cuenta? ¿Quién tiene otra teoría? ¿Tú? Así es, muy bien, qué rico oír eso. Así es un cladograma circular. Y es una forma que nos inventamos nosotros los seres humanos para representar de alguna manera las tantas especies con que cohabitamos este planeta. Ahí faltan muchas, de hecho. Somos tantas que de hecho esta es tan solo una representación. Ustedes ven que hay unos antepasados comunes, de ahí hay toda una serie de derivaciones. La flechita más larga, ¿sí ven como unas antenitas arriba? La flechita más larga, ahí hay un nombre chiquitico, chiquitico, y es Homo sapiens sapiens. Los que estamos aquí. Seguramente aquí no hay ni Canis familiaris, ni no sé, cualquier otra especie de esas con que convivimos. El Canis familiaris es el perro. Seguramente nosotros tenemos unas especies adentro, en nuestros, pues en nuestro organismo tenemos toda clase de animales, se puede decir. Pero bueno, aquí en esta representación, nosotros, los seres humanos, los que hacemos las guerras, los que contaminamos masivamente, los que nos creemos los reyes del universo y que podemos hacer a mansalva los demás con cualquier otra cantidad de seres, estamos allá, chiquiticos. Siempre nos han representado como, en términos de evolución, ustedes saben que ha sido muy difícil hacer entenderle a la sociedad que provenimos de una evolución, y aún más luego se volvió también difícil mostrar que esa evolución no era una pirámide, no era que todos los animales estuvieran por debajo y entonces el animal humano, que a veces tienden a decir que es un animal racional, pero a veces eso resulta un poco cuestionable por la forma en que nos comportamos con la alteridad animal, pero también la misma alteridad nuestra, con los mismos seres humanos, cómo nos comportamos, pues bueno, siempre nos muestran como en la cúspide, ¿no? Cuando esto se ha tratado de unos desarrollos paralelos, cuando todos los animales tenemos diferentes capacidades e intereses. No porque el pez no vaya a la universidad quiere decir que yo tenga más valor que el pez. El pez nada bajo del agua, yo tengo que utilizar aparatos para poderlo hacer. Las aves vuelan, todos los animales tenemos diferentes capacidades y eso es lo que nos ha costado entender un poco. Entonces, tan solo esta frase que nos funda, hay muchas frases que nos fundan a los animalistas, pero quisiera tener esta en cuenta en su comportamiento para con los animales, animales no humanos, ¿no? Porque nosotros somos animales humanos. Todos los hombres son nazis. La vanidad con la que el hombre hace su voluntad con los animales es vivo ejemplo de las teorías racistas más radicales. El principio de que tener el poder es tener la razón. Y es a lo que hemos venido jugando los seres humanos. Por supuesto, estamos en una posición nosotros. Digamos que uno a veces critica el antropocentrismo, pero pues el antropocentrismo es lógico. Finalmente existe el antropocentrismo epistemológico, que es como uno se ve. Si uno es de la especie humana, pues por supuesto que va a ver como humano, no va a ver como un gato. Uno como humano tiene toda una serie de percepciones, de desarrollos a partir de la cultura misma, y pues por supuesto sus percepciones del mundo van a partir de esa condición de humano. Pero existe otra forma, que esa es la cuestionable dentro del antropocentrismo, que es el antropocentrismo moral, y es incluir o excluir del círculo de consideración moral a otros seres por simplemente pertenecer a otra especie. Y esto, digamos, se basa en lo siguiente. Recordemos estas dolorosas imágenes que han acompañado a la humanidad durante tanto tiempo, donde en razón a la raza de la otra persona, entonces se opta por ser racista. Entonces, es la exclusión, digamos, si este es el círculo de el círculo de la comunidad moral, pues en algún momento pensaban los seres humanos que no podía entrar a mi círculo de consideración moral alguien que no tuviera la misma raza, que era inferior, y no solamente eso, sino que además era sujeto de toda una clase de maltratos, y por eso hemos visto esas escenas tan dolorosas en nuestra historia. Pero también en razón al sexo, y es que existen formas de exclusión en razón a que una persona es de otro género, o también, como nos comentaba ahorita el profesor, las formas excluyentes con razón a la orientación sexual. Entonces recordemos toda esa época en que a las mujeres nos mataban diciendo que éramos brujas, tan solo por una persecución a la feminidad. También todas aquellas formas en que se excluyen, por ejemplo, los diferentes tipos de familias por su conformación, pues bueno, eso es sexismo. Entonces ahí estamos viendo todos esos sismos que nos han venido caracterizando históricamente a los humanos. Pero hay otra forma de discriminación que todavía no hemos asumido completamente bien los seres humanos, y en la medida que podamos entenderlo y que podamos superarlo, pues muchas cosas van a cambiar, por ejemplo, en términos de paz. Y es el especismo, es excluir, es discriminar al otro en razón a su especie. Eso es lo que venimos haciendo los seres humanos con tantos animales alrededor del planeta. Y por supuesto, si comparamos nuestro país con el planeta, pues se podría decir que estamos en un término medio. Pensemos lo que sucede en tantas zonas, tanto de Asia como de África, donde pues el valor del animal, de la vida del animal, pues prácticamente no existe. Pero si nos comparamos con Occidente, si nos comparamos por supuesto con toda Europa, con Estados Unidos e incluso con países cercanos, con países también latinoamericanos, estamos en un nivel bajísimo en términos de legislación, por ejemplo, en términos de comportamiento. Ustedes habrán visto, nomás esta semana estábamos compartiendo la situación y denunciando el tema del jaguar que fue asesinado en Chocó, pero no solamente es ese jaguar, hace unos días más fue un puma, son especies protegidas, de las pocas protegidas en el país. En Miami, por ejemplo, estábamos en estos días, estamos haciendo la denuncia, una jaguar con sus bebés la están persiguiendo para matar los habitantes de esa zona. Eso es en Nariño. Recordemos estas imágenes que seguramente muchos de ustedes vieron a principios de este año, que son además bastante normales, que ocurrieron o que compartimos cuando en Las Corralejas, por ejemplo, a principios de este año, unas personas se abalanzan a golpear de todas las formas posibles al toro que estaban torturando en La Corraleja, y por supuesto el caballo que desprezaron, mataron pues de la forma más espantosa, también al interior de una corraleja. Estos tan solo son momentos que quedan filmados, pero esto ocurre todo el tiempo. Esa es la relación que mantenemos todo el tiempo con los animales. Esa es la forma en que concebimos el valor de la vida. Recordemos que estamos en un país donde la vida tiene precio, donde hay personas que pagan por matar a otras personas. También existen personas que matan por matar a otros animales. Entonces eso psicológicamente tiene su peso, y hasta que no haya una revolución cultural en este país, y entiéndanme la palabra revolución no como una cosa armada ni como una cosa violenta, porque precisamente una revolución cultural debe ser completamente pacífica, pues bueno, es lo que nos debemos. En la medida que sigamos pensando que el otro, independientemente a su condición, es inferior, en la medida que sigamos pensando que el atajo es la mejor forma de llegar a la meta, en la medida que sigamos pensando que primero yo y segundo yo, pues esto nunca va a cambiar, y lo podemos ver en los comportamientos en el Transmilenio. Entonces, bueno, de esto se trata la lucha animalista. Somos personas que en algún momento hemos hecho un stop en nuestra vida y hemos decidido cambiar muchas de nuestras conductas, muchas de nuestras cosas, digamos, muy personales, pero también cosas hacia nuestra vida pública. Entonces, hay un poema de Mario Benedetti que dice: no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana. Pues bueno, de alguna manera se trata de no estar sentado al borde del camino. Uno a veces ve cosas muy crueles, dice, oh, qué pesar. Hay un grado de empatía, pero hay que pasar de la empatía, hay que pasar de la indignación a la acción. Y seguramente cuando uno se mete en el activismo no va a ser el Mesías, no va a salvar las cosas, no es un superhéroe, no porque uno esté trabajando o dedicando su tiempo al activismo por los animales o por el activismo que sea, va a cambiar sistemáticamente las realidades, pero va a contribuir. Y la tranquilidad de saber que no se está quedando quieto ante la injusticia. Y si quieren escuchar la conferencia completa de Natalia Parra, pueden dirigirse al canal de YouTube llamado TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, donde pueden encontrar diversos temas contemporáneos que seguro serán de su agrado. Y considerando que todo animal posee derechos y que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al animal humano a cometer crímenes contra la naturaleza, permítame compartir algunos de los artículos que la CONAM publica en su página oficial para garantizar que los animales no humanos son sujetos de derechos también. Artículo número 1. Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo número 2. Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de la flora y la fauna. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del ser humano. Artículo número 3. Inciso A. Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Inciso B. Si es necesaria la muerte de un animal y solo si es necesaria, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo número 4. Inciso A. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, ya sea terrestre, aéreo, acuático y también tiene el derecho a reproducirse libremente. Inciso B. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Artículo número 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva naturalmente en el entorno del hombre o tradicionalmente, tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Inciso B. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Artículo número 6. Inciso A. Todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Inciso B. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Merece penas y castigos. Artículo número 7. Todo animal del trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo y también a una alimentación reparadora y al reposo. Artículo número 8. La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos de los animales, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Inciso B. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y desarrolladas. Artículo número 9. Cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado sin dolor, sin ansiedad y sin sufrimiento. Artículo número 10. A. Ningún animal debe ser explotado para el esparcimiento del hombre. Recordemos, estimados radioescuchas, que respetar los derechos de los animales es fundamental para nuestra sociedad, para establecer relaciones, espacios y accionar a favor de estos seres vivos, sensibles e inteligentes que merecen todo el respeto y la dignidad, aunque por ellos mismos no lo puedan exigir. El animal humano tiene la obligación de ver por sus vidas dentro del hogar o fuera de él, sea en estado silvestre o sea el caso de los animales de compañía. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Amarrado todo el día, ¿para qué quieres mi compañía? La libertad de pies y manos no es solo cosa de humanos. Que mi vida no sea una condena, patas y cuello sin cadenas. Ahora acompáñenme a disfrutar a Coloncho con su canción titulada Mascota. En la sección que continúa, Un ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos a nuestro apreciado compañero Quinti, quien nos comparte un cuento desde la Nación de las Nubes, la Nación Ayuk, en donde un perro muy singular es el protagonista. Seguido de un relato acerca de un cervatillo pequeño pero muy valiente. Y después escucharemos un poema de Juan Rulfo en la voz de nuestro compañero Quinti. Adelante, Quinti, te escuchamos. A propósito de amar a la naturaleza, luchar por ella y protegerla, las leyendas nos ofrecen un buen ejemplo, y así aparecen los dioses, las diosas o los genios, y son ellos quienes salen en su defensa. Entonces, escucharemos La piel del venado, una leyenda de las tierras del Mayab, esas tierras del faisán y del venado, hoy Yucatán. Tal vez un maya fue capaz de comprender el lenguaje de las aves y el venado cuando estos contaban sus historias. Los mayas cuentan que hubo una época en la cual la piel del venado era distinta a como hoy la conocemos. En ese tiempo tenía un color muy claro, por eso el venado podía verse con mucha facilidad desde cualquier parte del monte. Gracias a ello, era presa fácil para los cazadores, quienes apreciaban mucho el sabor de su carne y la resistencia de su piel, que usaban en la construcción de escudos para los guerreros. Por esas razones, el venado era muy perseguido y estuvo a punto de desaparecer de el Mayab. Pero un día, un pequeño venado bebía agua cuando escuchó voces extrañas. Al voltear, vio que era un grupo de cazadores que disparaban sus flechas contra él. Muy asustado, el cervatillo corrió tan veloz como se lo permitían sus patas, pero sus perseguidores casi lo atrapaban. Justo cuando una flecha iba a herirlo, resbaló y cayó dentro de una cueva oculta por matorrales. En esta cueva vivían tres genios buenos, quienes escucharon al venado quejarse, ya que se había lastimado una pata al caer. Compadecidos por el sufrimiento del animal, los genios aliviaron sus heridas y le permitieron esconderse unos días. El cervatillo estaba muy agradecido y no se cansaba de lamer las manos de sus protectores, así que los genios le tomaron cariño. En unos días, el animal sanó y ya podía irse de la cueva. Se despidió de los tres genios, pero antes de que se fuera, uno de ellos le dijo: «Espera, no te vayas aún. Queremos concederte un don. Pídenos lo que más desees». El cervatillo lo pensó un rato y después les dijo con seriedad: «Lo que más deseo es que los venados estemos protegidos de los hombres. ¿Ustedes pueden ayudarme?». «Claro que sí», aseguraron los genios. Luego lo acompañaron fuera de la cueva. Entonces uno de los genios tomó un poco de tierra y la echó sobre la piel del venado, al mismo tiempo que otro de ellos le pidió al sol que sus rayos cambiaran de color al animal. Poco a poco, la piel del cervatillo dejó de ser clara y se llenó de manchas, hasta que tuvo el mismo tono que la tierra que cubre el suelo de el Mayab. En ese momento, el tercer genio dijo: «A partir de hoy, la piel de los venados tendrá el color de nuestra tierra y con ella será confundida. Así los venados se ocultarán de los cazadores, pero si un día están en peligro, podrán entrar a lo más profundo de las cuevas. Allí nadie los encontrará». El cervatillo agradeció a los genios el favor que le hicieron y corrió a darles la noticia a sus compañeros. Desde ese día, la piel del venado representa a el Mayab. Su color es el de la tierra, y las manchas que la cubren son como la entrada de las cuevas. Todavía hoy, los venados sienten gratitud hacia los genios, pues por el don que les dieron, muchos de ellos lograron escapar de los cazadores y todavía habitan la tierra de los mayas. Desde otro ángulo, pero también con el deseo del buen vivir de los animales, ahora es José Revueltas, sí, el intelectual, crítico, escritor y poeta, quien le dedica unas palabras a un conjunto de perros callejeros. No, no son unas palabras, es el discurso de José Revueltas a los perros del Parque Hundido. Fue el también escritor y poeta Enrique González Rojo, quien como parte del público lo escuchó y escribió el poema, digo, discurso, para que hasta nosotros llegara hoy en un magnífico libro, con aculta imba, por cierto, y con ese mismo nombre, sin perder la carga ideológica que ello implica, sin desdeñar la atención de los perros a ese desconocido y aún más, casi para integrarse en una organización independiente. ¡Ah! Pero qué destino tan canino. Discurso de José Revueltas a los perros en el Parque Hundido. Compañeros canes, aprovecho esta concentración para tomar por asalto la palabra y decirles mi desdén, mi resistencia, mi furia por la vida de perros a que se les ha sometido y que ustedes aceptan sumisamente con una larga, peluda y roñosa cobardía entre las patas. Camaradas perros callejeros, ¿van a continuar luchando unos contra otros? ¿Van a rodear el hueso, el pobre hueso conquistado con la cerca de púas del gruñido? ¿Y lanzarse a dentelladas contra el que también vive las manos del hambre cerrándose en su cuello? ¡Ah, mis pinches! ¡Mis bonitos perros! ¿Qué pasó con la táctica? ¿Dónde sus olfateos de dialéctica? Cada uno de ustedes ha acabado por ser el ámbito en que solo las pulgas están organizadas autogestivamente. Algunos, ya los conozco, pretenden luchar para que el número de sociedades protectoras de animales aumente al mismo ritmo del crecimiento demográfico de los perros. Canallas. Otros, por el mejor trabajo de los veterinarios. Sinvergüenzas. Unos más, porque las vacunas antirrábicas se repartan a pasto. Farsantes. Camaradas perros, ustedes lo saben mejor que yo. Lo espío ya en sus ojos. Hay que hacer a un lado la perrera egoísta o el árbol por la individuación humedecido. Desenterrar el hueso colectivo del atreverse, darle existencia histórica a las fauces y soltar las tarascadas en el número preciso requerido para el triunfo. Yo lo he soñado así. En mi puño, mi fuero interno, mis lágrimas clandestinas, yo he pensado que llegará un día, camaradas,

Y tú lo hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a estas alturas. Sintió que el hombre aquel que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolo de un lado para otro, y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. —¿Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero nunca hizo usted nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Y ya ve, ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos, pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio. Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndose de su cuello y al quedar libre oyó cómo por todas partes ladraban los perros. —¿Y tú no los oías, Ignacio? —dijo. —No me ayudaste ni siquiera con esta esperanza. En Amores Perros, nuestra última sección, nuestra querida Indira nos comparte un caso que sucedió en Holanda, donde la sociedad implementó una estrategia para resolver el grave problema con los perros callejeros. Quédense hasta el final para saber cómo resolvió la sociedad holandesa este complejo problema. El ojo al gato y el otro al garabato. Este es un cuento ayuk, o sea, mije, producto de su tradición oral y lo obtuvimos del periódico La Jornada Maya del 7 de mayo del 2020. Dice así. El perro cuida a su amo. Cuentan que cuando llega un ser maligno, el Adze Kewa, a una casa, el perro es el que no lo deja pasar para que entre. Que cuando llega el Adze Kewa, le dice al perro, ¿está tu amo? Sí está, pero no puedes pasar, y si quieres entrar, primero tendrás que contar cada uno de mis pelos. Él empieza a contar uno por uno los pelos del perro y en ese momento el perro se sacude para que pierda el conteo. Entonces el Tsekewa comienza de nuevo y que cuando va a la mitad el perro se vuelve a sacudir. Así es como el perro defiende a su amo. El Tsekewa nunca alcanza a contar todos los pelos. Por eso se dice que el perro es el que cuida, defiende la casa y la gente. ¿Tú crees que esto es cierto? Muchas gracias, Quinti, por compartir esta narrativa del pueblo mije y su cultura. Siempre haces volar nuestra imaginación. Y antes de escuchar a Indy en la última sección, los invito a disfrutar de esta rola interpretada por la superbanda Queen, donde el vocalista Freddie Mercury escribe la letra para su querida gata Delilah. Escuchemos esta pieza del rock británico inspirada por una Michi. Delilah. Delilah. Just about to cry. Colectivo Itzcuintli, por los que bufan y ladran. Amores perros. Estamos en la última sección de nuestro programa. Qué bueno que se queda con nosotras, con nosotros. Y vamos a tener la interesante participación de Indy con una de las alternativas que se han encontrado en otros países lejanos de aquí, pero que en un futuro esperemos que también sea parte de nuestras planificaciones municipales, estatales, federales. Adelante, Indy. Buenas, buenas, Radio Escucha. Gracias, Ana, por el espacio. Seres peludos, con su permiso. El colectivo Itzcuintli pues da sus primeros pasos para analizar de manera personal y colectiva cómo nos estamos desenvolviendo en convivencia con otros seres vivos. Y como en cada programa les estamos recordando que esta situación es un problema mundial que nos está rebasando, que nos rebasa. Pero que al mismo tiempo pues ciertas personas, grupos, asociaciones no se rinden. Tanto ellas y ellos pues nos regresan la esperanza de que es posible disminuir la crueldad animal. Y acá en el barrio pues no nos quedamos con los brazos cruzados. Nuestra relación personal va mejorando porque, aunque no lo crean, no somos perfectos. la estamos regando también. Y andamos tejiendo esas redes para solidificar más esta cuestión amena para con los otros seres vivos. Y por eso hoy me animo a leerles esta nota que encontré en la página Excelsior, para que vean que es posible tomar esta problemática de sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, pues a otro nivel, un nivel más amplio, más grande, ¿no? Que puede ser a nivel federal. Y la nota dice así. ¿Cómo logró Holanda acabar con los perros callejeros? Hace menos de un lustro, Holanda demostró ser un lugar donde los derechos de todos los seres vivos buscan ser respetados. Hoy es el primer país sin animales abandonados. Ningún perro volverá a ser sacrificado ni recluido a una perrera por vagar en las calles de Holanda. Conocido por ser un país vanguardista con políticas amigables con el medio ambiente, Holanda demuestra ser un lugar donde los derechos de todos los seres vivos buscan ser respetados. Y hoy es el primer país sin animales abandonados. ¿Cómo lo logró? Estos son los puntos del plan que implementó Holanda para lograr lo que muchos no pueden. El primer paso que tomó el gobierno holandés fue realizar jornadas masivas de esterilización y castración obligatoria. Los costos fueron absorbidos por el gobierno, un trabajo que logró esterilizar al 70% de las hembras. El segundo fue crear leyes contra el abandono animal, las cuales tienen condena de hasta 3 años de cárcel y multas de más de $17,000. El tercero fue implementar altos impuestos para la compra de perros con pedigrí, animales de raza. El cuarto fue realizar campañas de concientización para que los ciudadanos cuidaran a los animales desamparados. Esto permitió que el 1.5 millones de perros callejeros lograran tener un hogar. Es decir, el 90% de la población adoptó un perro. En la página prensalibre.com Se comenta también que este fue un modelo efectivo que empleó Holanda. Se tituló REVIR, en sus siglas en inglés, que significa recoger, esterilizar, vacunar, identificar y regresar. Con este programa, Holanda logró pues convertirse en el primer país libre de perros callejeros. Esto lo comenta según el informe presentado por la antropóloga Isabel Sterning, directora de Dog Research. El objetivo principal del programa pues era reducir la cantidad de perros callejeros y todo comenzó con un plan de esterilización, que es lo que nosotras lo apostamos. Seguido de la concientización, he aquí nuestros programas de radio y un par de actividades más en las que andamos. También le continuaban leyes, multas e impuestos, pero esa es una chamba bastante grande de abordar que le competen a las autoridades municipales, en este caso acá en Cuilapa. Y bueno, aunque de este lado el colectivo considera que las leyes y multas son innecesarias cuando hubo un buen trabajo de concientización, porque toda persona actuará de manera voluntaria. Y parte de esta concientización involucra mucho la educación sobre el cuidado propio y de los otros seres vivos, de la crianza y una educación animal. Pues esto es vital para que las personas, en este caso los holandeses, pues comprendieran la importancia de tener un animal de compañía y pues así evitar que estos perros o gatos deambularan por las calles. El informe estaba basado en el tamaño de la población dentro del país, por la capacidad de carga, pues, es decir, el número máximo de animales de una determinada especie. Hablamos de gatos y perros. Y la disminución de perros callejeros se logró sin matar a ningún animal, que es lo más importante, porque parte de las anécdotas que nos han contado que como una solución, las personas han eliminado, envenenado a muchos perritos, esa no es la solución. Porque fíjense que, aunque en Holanda había unas leyes muy estrictas, pues los animales que se sacrificaban fueron aquellos que padecían una enfermedad mortal. Y bueno, para que esto se llevara a cabo, pues se necesitaba la autorización de un juez para aplicarles la eutanasia, porque de lo contrario, si se descubría que alguien mataba a un animal, estaba cometiendo un crimen y era condenado o es condenado a cárcel. Qué interesante, ¿no? Así, creo que de este lado donde tú vives, compañera Ana, ya no verías tantos perritos abandonados, ya no verías tantos perritos muertos, expuestos al aire libre, que fueron, pues sí, envenenados, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Nos sumamos? No cabe duda, Indy, que los países primermundistas están en la vanguardia en este tipo de situaciones. Aquí en nuestra nación debemos comenzar con acciones directas que disminuyan el impacto de la sobrepoblación de perros y gatos. Recuerden, querida audiencia, que la primera acción que está en nuestras manos es optar por la esterilización de nuestros animales de compañía. Si tienes dudas al respecto, puedes comunicarte a través de las redes sociales de nuestro colectivo Itzcuintli. Con amor, yo tengo mis perros muy felices. Porque con amor, los desparasito, les lleno el platito, recojo la caca. Les hago paseo, muy bien los aseo, recojo la caca. Les doy su vacuna y están como tuna, recojo la caca. Muy bien los educo, les enseño los trucos, recojo la caca, recojo la caca, recojo la caca. No te molestes cuando saqueen tu basurero. El hambre es canija en todo ser vivo. Mejor brinda de tu comida y no seas grosero. Si reciclas tus residuos, fauna nociva evitarás. No es culpa de ellos. Cambia tu cultura y deja la irracionalidad. Orgánica. Composta puedes empezar. Inorgánica. En vidrio, metal, plástico, papel, empieza a separar. Pero pilas. Que punzocortantes y baterías solo por separado deben estar. Exacto. Un favor a tu comunidad puedes dar. Y este programa por este día ha llegado a su fin, querida audiencia. Yo soy Enid y a nombre del equipo que conforma este colectivo Itzcuintli, que se mantiene en la lucha por un mundo mejor para todas las formas de vida, para que coexistamos en ambientes sanos y respetuosos, por los que bufan, maullan, ladran, gruñen o graznan, por la comunidad, nos sintonizamos en la siguiente emisión de este su programa, Cuatro Patas. ¡Hasta la próxima! Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.